sé que vive mi Señor. Consuelo es poder saber que vive y aunque muerto fue, y siempre su amor tendré. Sustentar y a mi alma alentar. Él vive para sostener y con su mano y oídos a mis quejas dar. Él vive para alentar y mis angustias sosegar. Él vive para ayudar siempre alabaré.